Martes 8 de junio. Regocijaos siempre. Escucha Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 y 17. ¿Cómo están relacionadas ambas amonestaciones? Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Hace 3 décadas se escribió mucho acerca de alabar a Dios en toda circunstancia, pero mucho de ello llenó de culpa a los que luchaban para sobreponerse a la muerte, las pérdidas, la tragedia, la incapacidad y la tristeza, como si ellos fueran infieles al Señor y no vivieran como cristianos porque no estaban gozosos durante esas crisis. No siempre nos regocijamos en todas las situaciones. Jesús ciertamente no lo hizo. Mateo capítulo 26, versículo 38. Juan capítulo 11, verso 35. ¿Y quién lo acusará de ser infiel? Job, aunque fiel al Señor, no parece muy contento en la mayor parte del relato de su infortunio. Por el contrario, se lo ve miserable y quejoso. Sin embargo, en medio de las tragedias de la vida, podemos tener motivos de gozo y optimismo. Aunque sintamos que estas razones están enterradas debajo de ayes y preocupaciones. Y eso es porque gracias a Jesús y a las promesas que nos dio, vemos estas cosas como temporarias y que por duro e incomprensible que sea nuestro sufrimiento, Dios nos ama. Al sufrir, si nos aferramos a sus promesas y a la esperanza que proviene de Él, podemos encontrar razones para tener gozo y optimismo aún en las peores situaciones. ¿Qué esperanza y optimismo puedes obtener en las siguientes promesas? Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿De qué otras promesas bíblicas puedes encontrar que te dan razones para ser optimista y tener esperanza aún en medio de circunstancias difíciles? ¿De qué modo estos textos te ayudan a sobreponerte a situaciones difíciles?